mañana, cada mañana. Buscando un café, domingo, calle, rompiendo sueños. Si tú es dinero, nunca me falles. Y cada día todito el día, después de un negrito, un cigarrillo va acompañando la letanía que no hay trabajo. Luego la muerte me va quedando. Lo tiene todo. nervios otra vez. En la vida ya observé un cigarrito y un café. Porquito, dame un cigarrito para ponerme a gozar un poquito. En la vida ya observé un cigarrito y un café. Así en la vida ya observé un cigarrito y un café. En la vida ya observé un cigarrito y un café. Ahí me voy con la mano. Con la mano llena de café, un cigarrito tuve. La vida ya observé, un cigarrito y un café.